Hola, buenas. Esto es producción musical creativa por Espiral Sound. Hola, soy Ciro Galvis. Hoy vamos a hablar de un músico que me encanta y que probablemente lo conoces por su carrera en un grupo que se llama Extremoduro. Pero hoy, oh sorpresa, vamos a explorar su lado menos extremo y menos duro. Vamos a entrar en terrenos meramente musicales y cargados de sentimiento. Hoy hablaremos de Robe, un músico español nacido el 16 de mayo de 1962. Un crack que nos ha llenado de canciones maravillosas con Extremoduro y que ahora, con su carrera en solitario, nos ha transportado a nuevas dimensiones, a lugares extraordinarios con canciones mucho más suaves y llenas de profundidad. Si no lo sigues, te sugiero que escuches todos sus discos, porque son unas joyas de la composición musical. Están cargados de poesía y acompañados de una parte instrumental hermosamente hiriente. Como dice él, hace música que nos hiere el alma de su belleza. La canción de hoy está en el disco que se llama Lo que aletea en nuestras cabezas. Es la penúltima canción, por eso está un poco oculta. Se llama Guerrero y fue lanzada en el año 2015. La letra fue escrita por Robe y fue producida por Íñigo Extebarrieta. Te dejo un enlace de su Instagram por si quieres chismosear al productor. Robe está acompañado de unos musicazos, pero no me sé sus nombres. Está en la página web, si tú consultas la web están los nombres de cada músico. Los músicos son unos cracks porque son multiinstrumentistas. Tocan bajo, saxofón, teclados, oboe y cantan buenísimo. Yo he tenido la fortuna de poder ir a 3 conciertos de Robe como solista y uno de Extremoduro. Realmente te deja con la boca abierta, con su belleza de la música. Si tienes la oportunidad de asistir, te lo recomiendo full, vale la pena. Listo, bien. Antes de comenzar con el análisis, hago el aviso de siempre. No prende partes de la canción original para proteger los derechos de autor y no infringir la norma de copyright. Ok, comenzamos. La canción Guerrero tiene una duración de 6 minutos y 19 segundos, bastante fuera de la norma comercial de durar 3 minutos 30. Casi la duplica. Por ahí empezamos bien, porque se nota que a Robe le importa poco ser comercial. Lo único que quiere es aportar a la música. Y si como consecuencia de crear buenas canciones se vuelve comercial, pues listo, genial, eso es un plus. Pero su propósito real es aportar a la música y crear obras maestras. Bueno, yo sé que él a lo mejor personalmente no está buscando crear una obra maestra, pero quiere aportar a la música, y eso es lo importante. Entonces la canción está en un tempo bastante lento. Está en 62 BPMs, o también 124, también se puede mirar como el doble. Este tema no se caracteriza por ser muy alegre. En su lugar te lleva a una atmósfera más reflexiva e introspectiva. Pero por otro lado tiene partes movidas y que pueden hacer hasta bailables. En otras palabras, la canción tiene contrastes. Si la escuchas con atención y la analizas, te darás cuenta que tiene cambios. Se mantiene con tantos cambios que esos 6 minutos se te pasan volando. Apenas te das cuenta que pasan. Además que si te gusta la canción, pues la disfrutas y se te pasa volando. Los instrumentos de la canción son guitarra eléctrica, que tiene un clean, está limpia, no está distorsionada. También tenemos un violín, un oboe, el bajo y la batería. Es una producción bastante sencilla y no tiene instrumentos sintetizados. Todo es muy analógico, muy orgánico. La estructura de la canción se forma de una intro que entra con guitarra y el oboe, que poco a poco se va abriendo y se va desarrollando y van entrando instrumentos que le dan paso a la voz, que comienza con un verso o estrofa, que se va desarrollando con 2 partes diferentes. Una más tranquila y otra más bailable, donde finalmente le dan paso al estribillo, que también tiene 2 partes, una más tranquila y otra más cañera, con más punch. La canción se sigue desarrollando y tiene una parte que llamaré post-estribillo, porque es diferente al resto de partes que ya hemos escuchado. Esta parte es más power y más rockera y va acompañada de una parte instrumental, que luego entra otra parte nueva que es como un verso 2 o un post-estribillo, que va increciendo, o sea, comienza con matices muy suaves en calma, pero poco a poco se va desarrollando esa subida y darlo todo. Luego entra una parte que es como un verso y una parte que ya habíamos escuchado antes, que se va desarrollando con arreglos instrumentales hasta que vuelve a algo que parece otro estribillo. Porque ya lo había repetido antes, por eso lo llamo como estribillo 2. Luego llega el outro, la parte final, que se trata de una parte instrumental, donde el oboe hace un riff que luego el violín lo acompaña y va creciendo en intensidad. Es como un fade in que revienta full y luego vuelve a bajar para terminar la canción. La producción de la canción es poco pretenciosa. Lo que detecto es que el productor Íñigo lo que perseguía era capturar sonidos orgánicos y naturales, con una buena definición y calidad de audio. O sea que se grabó la canción con buenos equipos y hardware profesional, buenos micrófonos y previos. no suena una producción casera, a pesar que hoy en día cada vez es más fácil crear música desde casa y no hace falta tener severo estudio musical para crear música profesional. Lo que me parece más interesante de esta canción son los matices y las diferentes atmósferas que va creando la canción. O sea, no se mantiene monótona, sino que aporta cambios sutiles y agradables al oído. En otras palabras, esta canción es como el flujo de agua de un río que tiene piedras, tiene plantas y animales. Tiene vida, tiene variedad, pero sigue fluyendo con su corriente, su fuerza y decisión. Añadir estos matices es clave en la producción musical. Si tú quieres crear canciones que conmuevan y generen emoción, lo que debes huir es de generar aburrimiento, porque el aburrimiento es como una no emoción. Entonces, para generar contrastes y emociones, lo que debes hacer es crear silencios, apagar ciertos instrumentos y dejar sonando otros. Incluso desde la interpretación, puedes tocar más suave, más piano, más forte, más fuerte. La música tiene esa gran capacidad de variedad, jugando con las mismas notas en la misma tonalidad. Puedes crear una canción que funciona con 4 acordes, no te hace falta más. Y para que funcione hay que crear contrastes. La ingeniera o el ingeniero de sonido de mezclas, tuvo un buen desafío con esta canción, porque son varios instrumentos lo que implica tener varias pistas de audio a tratar. Como la batería es acústica, no más con la batería ya tiene unas 6 pistas o más. Ahora añádele a eso la voz, bajo, guitarra, violín, vientos, o sea, se vuelve un buen desafío mezclar tantas pistas. Aquí la clave es el orden. Como ingeniero de mezclas, lo que yo hago es comenzar ordenando las pistas de audio, poniéndole su respectivo nombre y también añadiéndoles un color para poder diferenciarlas con mayor facilidad al tratarlas. Luego, yo creo grupos de pistas. Como yo trabajo con Pro Tools, entonces lo que hago es crear un grupo para la batería, para las guitarras, para el bajo, así. Después comienzo cargando referencias comerciales de canciones a las que quiero sonar parecido y hago una primera mezcla estática. La mezcla estática solo... Cuando hago la mezcla estática, solo toco los faders de volumen y la panorámica. Yo no aplico nada de procesamiento. Te estoy revelando mi método de mezclar porque cada ingeniero trabaja diferente. Cada persona tiene su propio método de trabajo y yo desconozco cómo trabaja el ingeniero de mezclas de Robe. Así que si eres el ingeniero de mezclas de Robe y estás escuchando este podcast, contáctame y hacemos una especial de entrevista para que nos digas cómo hiciste para mezclar la canción. Sería súper interesante. Me muero por hacer algo así. Bueno, el resto del proceso ya es escuchar, analizar, detectar problemas sonoros y luego aplicar correcciones, siempre referenciando para saber a qué sonido quiero llegar. A lo que voy es a la importancia de tener un método de trabajo, de trabajar como lo hacen los profesionales, para que tengas garantía de tener un buen resultado con tus mezclas y así consigas impactar con tu música a muchas personas. Como he mencionado en muchos podcasts, la producción musical se divide en varias etapas y en Spiral Sound concebimos 7 etapas en total, donde las primeras 5 se basan meramente en la parte musical y las últimas 2 son más para que consigas impactar con tu música a millones de personas, van un poco más relacionadas con el marketing. Las primeras 5 etapas son composición y preproducción, grabación, edición, mezcla y mastering. Las otras 2 etapas son lanzamiento y distribución y por último monetización. Entonces la mezcla no deja de ser la 4ª etapa de la producción musical, donde para conseguir una buena mezcla se necesitó de antes, al principio de todo, haber trabajado mucho la composición y la producción de la canción, de haber exprimido al máximo arreglos, letra, armonía, melodía y ritmo, hasta conseguir un producto preparado para la grabación. En la grabación vas a tratar de obtener el 80% del sonido final que estás buscando. Es ahí donde vas directamente a grabar. Quizá ahí se te pueda ocurrir alguna idea adicional y bueno, la incluyes. Pero lo que debes buscar en la grabación es centrarte meramente en esa tarea, porque la etapa de composición y producción ya la cumpliste con anterioridad. ¿Ves? Lo que trato de decirte es que tenemos que respetar cada etapa de la producción musical. Tratemos de seguir ese paso a paso. Verás que si haces esto, los resultados de la calidad de tus canciones te van a sorprender. Bueno, cuando estamos iniciando con nuestra carrera musical, muchas veces nos toca cumplir muchas funciones a la vez. Entonces puede volverse una verdadera batalla poder conseguir un sonido profesional. Por eso te invito a que te quites y te pongas sombreros. O sea, en el momento de componer te pones el sombrero de productor y artista. Al momento de grabar, pues eres un ingeniero de grabación. Al momento de mezclar, te pones el sombrero de ingeniero de mezclas. Y así, para el mastering lo mismo, para la edición lo mismo. Al momento de hacer marketing de tu música lo mismo, pues te conviertes en marketero, te pones el sombrero de marketing. Siempre sabiendo diferenciar cada etapa de la producción musical, ¿ves? No es tan difícil, es más cuestión de orden y metodología. Si te ha gustado este episodio y quieres mantenerte informado o informada, suscríbete al podcast y también a la newsletter en spiralsound.com, donde recibirás recomendaciones sobre grupos, artistas, plugins, técnicas de mezcla, técnicas de producción y formación para profesionalizar tu proyecto musical. Durante nuestros podcasts iremos dando lo que hago como productor e ingeniero, observaremos la música y el sonido desde diferentes perspectivas y comprenderemos todo el proceso de la producción musical, desde cómo surgen las ideas hasta lograr monetizarlas. Explicaré todo detalladamente a través de cada episodio. Si no quieres perderte esta información filtrada y no como suele pasar en internet que encontramos de todo, pero es una locura poder iniciar con la música entre tantas técnicas, trucos y secretos que hacen magia, entre comillas, para sonar bien, cuando esto no va de magia ni de secretos, sino de tener el conocimiento ordenado y estructurado. Se trata de aprendizaje y formación, de seguir un paso a paso e interiorizarlo con la práctica, y así podrás conseguir un sonido profesional. Y no solo basta con sonar bien, también tenemos que desbloquear nuestra creatividad y diseñar una estrategia que nos permita generar ingresos con la música. Entonces, si no te quieres perder esta información, suscríbete al podcast y también a la newsletter en spiralsound.com, donde además de darte todo este contenido gratis, también te haré recomendaciones sobre grupos, artistas, plugins, técnicas de mezcla, técnicas de producción y formación para profesionalizar tu proyecto musical. Muy bien, ahora pasamos a la última parte del análisis, que es la letra. Robe es un verdadero poeta y logra sacar maravilla de sus canciones. Sus letras son hermosamente hirientes, te llegan al alma, como cuando te sumerges en agua congelada y sientes millones de agujas en tu piel. La letra de la canción Guerrero parece contar la historia de un man que se presenta a sí mismo como un guerrero, alguien fuerte y valiente, pero que al mismo tiempo enfrenta conflictos internos relacionados con el amor y la pérdida. Al inicio yo interpreto un conflicto emocional. Robe se presenta como un guerrero que niega sus sentimientos hacia alguien a quien claramente extraña y ama. Aunque trata de mostrarse indiferente, sus pensamientos y sueños revelan lo contrario. Ahí la letra dice lo siguiente. Como buen guerrero, para ser sincero, cuando el cielo está tan azul, niego que la quiero y que la echo de menos y que sueño con su luz. Y soñar que acaricio su pelo, que su boca me vuelve a buscar, que el ayer no se fue entre los dedos, y que hoy sin avisar se ha vuelto a presentar. Directamente es un gran conflicto emocional. Luego la letra dice lo siguiente. Como buen guerrero, que me importa un bledo, todo lo que no sea luchar contra el enemigo que vive conmigo hasta hacerle claudicar. Ahí vemos claramente un enfrentamiento interno, una lucha interior. El protagonista, que puede ser Robe o no, parece tener un conflicto interno entre su papel de guerrero y sus emociones personales. Mientras se muestra desapegado y enfocado en la lucha, en la guerra, sus pensamientos y sueños revelan su vulnerabilidad y anhelo. Luego entra una parte metafórica donde habla del mar y las olas, y ahí la letra dice lo siguiente. Y al compás que se mueven las olas, ir bailando hasta el amanecer, y apurar hasta la última gota, por si acaso después nunca te vuelvo a ver. Vente a esta orilla, que hay marejadilla, mi amor, que con el ruido del agua me sale mejor. Esas metáforas marítimas se utilizan para transmitir estados emocionales. Robe invita a alguien a su orilla y menciona el ruido del agua y bailar hasta el amanecer. Esas metáforas pueden representar la fluidez de las emociones y la incertidumbre de la vida. Luego la letra menciona lo siguiente. En cada batalla y nunca me he rendido, porque si la pierdo, ¿para qué quiero estar vivo? Esta parte me invita a una reflexión existencial, especialmente cuando Robe habla sobre la pérdida y la temporalidad de la vida. También se aborda el tema de enfrentar la posibilidad de la muerte en batalla. Luego la letra menciona algo sobre llegar al Olimpo y robar el fuego, tal como lo cuenta la mitología griega. El monte Olimpo es la casa de los dioses, y dicen que fue Prometeo quien robó el fuego y se lo regaló a los hombres. Esto enfureció a Zeus, quien para vengarse le envió a Pandora con una caja conteniendo todos los males del mundo. Prometeo no cayó en el engaño, pero quien sí lo hizo fue su hermano Epimeteo, que se casó con Pandora, la caja fue abierta y los males fueron esparcidos por el mundo. Entonces Zeus no quedó contento y encadenó a Prometeo a una roca donde un águila le devoraba las entrañas. Pero lo peor del castigo era que al día siguiente él no moría y el águila volvía a devorar las entrañas y así al infinito. Es interesante cómo Robe usa imágenes poéticas, como la referencia al Olimpo y al robo del fuego, que en este contexto de la canción pueden simbolizar la búsqueda de algo celestial o extraordinario, incluso a costa de los problemas que se encuentran en el camino. Con esta aleta, Robe muestra una actitud de no rendirse y enfrentar cada batalla, incluso cuando parece que todo está perdido. Y ya cuando se está acabando la canción, menciona una relación entre el infierno y el invierno, que puede representar momentos difíciles y fríos en la vida del narrador, buscando calor y consuelo en medio de la adversidad, de los problemas. Y ya al final de la letra dice lo siguiente: puede que ni me sienta bien, ni me sirva de consuelo, saber que nunca va a volver, y que solo ha sido un sueño, del desfiladero, no os voy a dejar pasar, como buen guerrero, aquí me pienso plantar. Ahí demuestra que quizá la persona que ama no va a volver, y que todo ha sido un sueño. Y cuando habla del desfiladero se puede referir a un gran obstáculo, y dice como buen guerrero va a defender a los suyos y va a ayudar a que salgan de esas dificultades o problemas. Ok, y ya para terminar me queda por decir que Guerrero es una canción que explora la dualidad entre la fortaleza de un guerrero y la vulnerabilidad emocional que todos experimentamos. La mezcla de metáforas y la intensidad emocional contribuyen a la complejidad de la narrativa de la canción. Es una canción bastante introspectiva y gracias a la belleza de la música y la poesía de la letra, se vuelve un tema muy digerible y hermoso. Solo me queda por decirte que escuches la canción, escúchala y si puedes, el disco completo, dale una oportunidad que es una verdadera joya de la música en español. En español también tenemos canciones muy buenas, no solo en inglés, no solo el mundo anglosajón produce buena música. Espero que este episodio te haya sido útil y te inspire a explorar más en el mundo de la producción musical. Si tienes preguntas o temas que te gustaría que tratemos en futuros episodios, no dudes en contactarme en mi correo, que es ciro@spiralsound.com. Ciro se escribe con C, C-I-R-O. O también a través de mi Instagram personal, que es sirgalv. Se escribe C-I-R-G-A-L-V. Recuerda que si nos escuchas en Spotify, puedes dejar un comentario en la sección de preguntas y respuestas. Danos amor, es lo único que pedimos, que participes y nos des amor a cambio de nuestro trabajo. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Este podcast ha sido realizado en el estudio de Spiral Sound. Puedes escuchar todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita. Encuentra contenido adicional en spiralsound.com. Te habla Ciro Galvis. Gracias por escucharnos, por dejar tus valoraciones de 5 estrellas y por compartir este contenido, porque así ayudas a fortalecer la cultura.